Gabon Berriozar, Gabon Berriozar irratiko estudioetatik, momentu batzuen buruan astera doa, Berriozar irratiko kirol programa astera doa, aurrera beti! Señoras y señores, muy buenas tardes, noches ya y bienvenidos una semana más al programa deportivo de Berriozar irratia, bienvenidos aurrera beti. Os saludamos desde los estudios de Radio Berriozar, desde esta calle Artecale número 14 bajo. Un fuerte saludo a todos y en breves segundos comenzamos. ¡Aurrera beti! Como decía, aquí comienza una nueva edición de Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia. 90 minutos para hablar de deporte, para hablar de deporte local, de deporte provincial. Un programa cargado de contenidos, con todas las secciones que solemos tener habitualmente, como son los resultados. Tendremos una entrevista con un hombre que adora la velocidad, luego hablaremos con él. Pero antes de comenzar, quiero presentar a mis dos compañeros de batalla, mis dos inseparables en este programa. A mi derecha, con la voz, un gran amigo, Kini Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y al otro lado de la pecera, al otro lado de este cristal, que muchas veces si nos vierais os extrañaríais de cómo estamos todo el día haciéndole señales, baja, sube, y pobre Gorka, lo volvemos un poco loco, pero nos atiende con mucho gusto Gorka Domínguez. Muy buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. Como decía, comenzamos 90 minutos de deporte local, un programa cargado de contenidos. Tendremos para comenzar las secciones habituales como las efemérides, los resultados del pasado fin de semana. También algunos retrasados, como son los resultados de la segunda fase del campeonato de taekwondo que se disputaron hace 15 días, pero la federación todavía no había publicado los resultados, pues ya los tenemos aquí con nosotros. Tendremos también la entrevista, comentaba en la introducción, un amante de la velocidad. Tendremos probablemente a un gran desconocido para muchos berriozartarras, un gran amigo personal mío además, a Carlos Santamaría, que ha sido durante años campeón de Navarra de 100 y 200 metros, y en breves fechas va a participar en el Campeonato de Europa de Veteranos de Pista Cubierta que se disputará en el Velódromo de Anoeta. Tendremos también, como no, la sección semanal y concluiremos el programa con los avances del próximo fin de semana. Todo ello acompañado de la mejor música y de la reivindicación que puntualmente y semanalmente Kini Molina nos trae aquí con nosotros a través de la canción de Barón Rojo. Os recordamos, como todos ya sabréis, si estáis escuchando Aurrera Beti, nos podéis escuchar a través del 100.8 de la FM o a través de guskiplaza.net en directo, clicando en el banner de la radio, Y también tenéis la opción de descargar el programa o de escucharlo en la página web durante toda la semana. A partir de mañana por la mañana tendremos ahí colgado nuestro programa en el banner de Aurrera Beti. Y también podéis escuchar nuestro programa en diferido, si no me equivoco, los martes a las 6:30 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. Para ponernos en contacto con nosotros, las vías habituales, a través de nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com y durante estos 90 minutos de programa deportivo en el teléfono de la radio, el 948-05-06-55-99. Sin más, comenzamos con una nueva edición de Aurrera Beti. No sé, Kini, si quieres decir algo después de este largo speech que me acabo de soltar. Está todo dicho. Vamos a pasar directamente a las efemérides. Bueno, y como decíamos hace un momento, vamos a empezar hablando con la primera sección del programa, esa primera sección del programa llamada Efemérides, donde se relatan cosas curiosas relacionadas con el mundo del deporte. Para esta ocasión vamos a hablar del deporte femenino. Creo que Oyer nos tiene preparada unas efemérides un poquito especiales de mujeres deportistas. Por lo tanto, le voy a dar paso a Oyer y que nos haga esta exposición de hoy. Pues sí, vamos a hablar de deporte y, como decías, de deporte femenino. Como todos sabréis, el pasado viernes fue el Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar de mujeres y de mujeres deportistas. Vamos a comenzar con una efeméride de antes de ayer, se puede decir, debido a que el pasado viernes Rosa Fernández, una famosa y conocida alpinista que ha subido a varios 8000 junto con la archiconocida pregunta, ¿cuál es la primera montañera en subir 14 8000? Edurne Pasaban. Edurne Pasaban, eso es. Rosa Fernández, junto con Edurne Pasaban, han creado la asociación Deporte para Todas, una asociación que pretende trabajar en la igualdad, especialmente en temas de subvenciones, de ayudas, de actividades económicas, tanto para la mujer como para el hombre, en temas de deporte. El pasado viernes, como decía, se creó o se dio a conocer esta asociación. Se ha comenzado a trabajar ya con diferentes técnicos de deporte de muchas localidades. La idea, como decía, surgió de Rosa Fernández, asturiana, y por lo tanto se ha comenzado a trabajar en Asturias. Pero bueno, poco a poco la idea es ir ampliando esa asociación pues a diferentes comunidades. Y como decía, la asociación Deporte para Todas, con el lema No sin nosotras. Hablábamos de mujeres, hablábamos de deportistas y, como decía Kini, vamos a hablar de mujeres que han sido pioneras dentro del mundo del deporte. Luisa Lucy Harris, primera mujer reclutada en un equipo de la NBA. 1977, Harry se convierte en la primera y hasta el momento única mujer en jugar en un equipo de la NBA, más concretamente en los Jazz de Nueva Orleans. Seleccionó a la jugadora de la Universidad de Seattle en la séptima ronda de 1977. Decir que en aquel momento no existía la WBA, que es la Liga Femenina de Baloncesto Profesional en Estados Unidos, y que, como decía, fue la primera y única mujer en participar junto con los hombres en la NBA. Vamos a continuación, 9 años antes, nos remontamos al año 1968, donde Enriqueta Basilio fue la primera mujer en encender en fuego olímpico en los Juegos Olímpicos de México 1968. Y ahora nos vamos a remontar unos cuantos cientos de años atrás. Vamos a hablar de un dato curioso. Corría el año 776 a.C. Se celebran los primeros Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, pero las mujeres son excluidas del evento. Por lo tanto, Hera, más conocida como la diosa Hera hoy en día, celebra su propia competición llamada los Juegos de Hera. Brandi Chastain fue una pionera, o es una pionera, en el soccer, en el fútbol, lo que aquí conocemos por fútbol, en Estados Unidos. Junto al resto del equipo nacional, logró proclamarse campeona del mundo en el Mundial disputado en Estados Unidos. En la final se quitó la camiseta y fue uno de los actos más conocidos, pero a la vez hizo que hoy en día el soccer en Estados Unidos es mucho más famoso el soccer femenino que el soccer masculino. Y para concluir, vamos a acabar estas efemérides. Podríamos hablar de muchas otras grandes deportistas, grandes pioneras. Pero bueno, ya que el máximo evento internacional dentro del deporte son los Juegos Olímpicos, vamos a hablar de la primera participación femenina en unos Juegos Olímpicos. Corría el año 1900, donde en aquellas Olimpiadas, en aquellos Juegos Olímpicos, se permite a las mujeres competir por primera vez en unas Olimpiadas, aunque solamente fue en las pruebas de tenis, golf y cricket. La primera campeona olímpica fue Charlotte Cooper, tenista del Reino Unido. Y con esto vamos a dar por concluido lo que ha sido estas efemérides en este especial Dial de la Mujer o Mujeres Pioneras en el Deporte. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y con este ritmo trepidante vamos a pasar, como decía, trepidantemente también a dar los resultados. Resultados que tenemos, la verdad, de muchos deportes. Tenemos de básquet, tenemos de fútbol, tenemos de montaña, tenemos de riquirola, tenemos de atletismo, tenemos de taekwondo. Y no sé si se me olvida alguno, por lo tanto vamos a hacer un rápido repaso a todas estas resultados deportivos. ¿Te parece bien que, Oyer, empecemos por el fútbol? Hacemos como siempre, empezamos por el primera regional preferente, San Cristóbal. Perfecto, empezamos por el fútbol y así vamos poco a poco cogiendo ritmo, debido a que, como bien decía Kini, tenemos un programa cargado de contenidos. Bueno, pues del San Cristóbal os podemos contar que, bueno, disputó un partido contra el Garés, lo hizo aquí en casa, en las instalaciones municipales de Berriozar. Un poquito le faltó, un poquito para hacer una zaragozana, iban perdiendo 2-0, acabó el partido con un 2-2. Tenemos que decir que llegaron a estar a falta de 5 minutos con un 2-1. La crónica del partido, a modo rápida, podemos decir que fue un partido muy igualado, por así decirlo, solo que se adelantó el equipo de Garés en dos ocasiones. Se iban al descanso con un 1-0, después de salir a la segunda parte enseguida hacían ese 2-0, San Cristóbal seguía peleando, a falta de 20 minutos hacía el 2-1 y gracias a un penalti que se pita 5 minutos antes del final del encuentro, el San Cristóbal es capaz de empatar, de arrancar un punto que se les había prácticamente escapado de las manos, por lo tanto sigue el San Cristóbal sigue segundo en la clasificación, a falta de 2 partidos todavía por jugar que tiene cancelados. Y bueno, un ánimo a ellos, un 2-2 en las instalaciones municipales de Berriozar. Pasamos a continuación a hablar del Berriozar Club de Fútbol y comenzamos el repaso con la primera victoria del Primera Regional en este año 2013, si no me equivoco. Pues sí, además es curioso que nos sorprenda, ¿no? Porque siempre andamos un poco dando ánimos al equipo. Que conste que nosotros animarles, animamos sí, un montón. Nosotros damos siempre ánimos, eso lo tenemos. Pero claro, a mí me ha chocado este resultado, ¿no? Cuando dices, oye, victoria, qué alegría, ¿no? Es como ser, como siempre digo, de ser 2-1, ¿no? Sabes que siempre llegan los palos y cuando llega una victoria das botes de alegría. Además era de vida o muerte, debido a que con esta victoria el Primera Regional pasa a Luzama. Bueno, no sé si lo hemos dicho. Primera Regional, Berriozar 3, Luzama 2, el partido disputado el sábado a partir de las 4 de la tarde. La verdad es que fue un partido en el que los berriozartarras pusieron prácticamente todo el juego. Comenzaron venciendo 1-0 en la primera parte. Posteriormente llegó el 2-0, incluso el 3-0, y en los últimos 3 minutos, ya en el descuento, en el 92 y en el 94, si no me equivoco, llegaron los 2 goles del equipo visitante. Quedaba un minuto para concluir y los nervios prácticamente llegaron al equipo berriozartarra, pero bueno, no dio tiempo a nada más. Al final el árbitro decretó el final del partido. Y como decíamos, primera victoria del equipo de Berriozar en este año 2013. Pasamos rápidamente a dar el resultado del segunda juvenil. Jugaba contra el Don Esteve, se tuvo que desplazar hasta Sant Esteban. Lo hacían a las 6, el encuentro era el día 9 a las 6 de la tarde. Derrota para el equipo juvenil, perdieron por 1-0. Por su parte, el Cadete A se midió a Rochapea el sábado a partir de la 1 de Berriozar en el Municipal de Berriozar. Y como le suele gustar decir a Kini, el martillo pilón pasó por encima del equipo de la Rochapea. Venció una victoria clara por 6-0. Decir que matemáticamente ya está clasificado para la fase de ascenso. Necesitaba vencer y que el tercer clasificado pinchara. Se dieron las dos opciones y por lo tanto el Cadete A jugará la fase de ascenso para ascender a Primera Cadete. El Cadete B tenía jornada de descanso, por lo tanto pasaremos al Infantil A. Jugaba contra el Iravia, lo hacían las instalaciones municipales de Berriozar. Victoria para los locales, un 5-1. Al igual que el Cadete B, el Infantil B también disfrutó de jornada de descanso. Pasamos a continuación a hablar de fútbol femenino. El regional F jugaba contra el Ardoy, lo hizo a las 7 de la tarde en Cizur, con victoria para el equipo de Berriozar, un 0-3 para las chicas de Berriozar. Y victoria también la lograda por el fútbol 8 femenino, también contra el Ardoy, en esta ocasión en Berriozar, victoria clara por 9-0. Pasamos a hablar del fútbol 8 masculino. El partido que tenía que jugar el fútbol 8A contra el Ademar en Maristas fue aplazado, por lo tanto pasamos directamente a hablar del fútbol 8B. Jugaba contra el Itaroa Huarte, lo hacía el día 9 a las 10 de la mañana, se desplazaba hasta las instalaciones de Huarte. Victoria para el equipo de Berriozar, un 2-4. Importante victoria también la lograda por el fútbol 8C, que se midió al Teresianas el día 9 a partir de las 11 de la mañana, victoria por 8-5. Y para concluir esta jornada de fútbol, hablamos del fútbol 8D, jugaba contra el Irabia, se desplazó al colegio Irabia, derrota 5-3 para el equipo de Berriozar. Con esto concluimos este repaso a los partidos del Berriozar Club de Fútbol. Pasamos a continuación al baloncesto, a la sección de baloncesto, más concretamente del Mendialdea Kirol Elkartea. Os comentábamos la semana pasada que el senior masculino tendrá que seguir trabajando, disfrutaba de jornada de descanso este fin de semana y por lo tanto tendrá que seguir trabajando debido a que no está siendo una liga lo más fructífera posible y anda peleando por salvar la categoría. Probablemente tenga que jugar fase de descenso, pero bueno, veremos si son capaces de evitarla antes de llegar a ese extremo. A continuación, como bien decía ayer, vamos a hablar de básquet, los resultados de básquet. Datos muy curiosos, 9 partidos, 3 descansos, 3 victorias, 3 derrotas. Las 3 de victorias son en las categorías superiores, las 3 derrotas, categorías inferiores. Comenzamos pues con el junior masculino, jugaba contra el Club Deportivo Calasanz A, lo hacía el día 9 a las 5 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Berriozar, victoria 61-34. Bonita victoria también la del cadete masculino, que se medía al Tafalla también en el Polideportivo de Berriozar por 46-26. El cadete femenino jugaba contra el Tokyo Nabor Chiriak A, partido muy ajustado, solamente 4 tantos de diferencia. Jugaron el día 9 también a las 10 y media de la mañana en el Polideportivo Municipal de Berriozar, 30-26 para el equipo local. Tuve el placer de ver los últimos minutos del partido y la verdad es que fue un partido de infarto en los últimos minutos. Dos canastas en el último momento casi del cadete femenino les dieron la victoria. El infantil masculino tuvo cambio de fase, por lo tanto tuvo jornada de descanso. El preinfantil femenino jugaba contra el San Fermín y Castola, pero fue aplazado. Por lo tanto pasamos directamente a hablar del mini básquet masculino. Disputaba o rivalizaba esos puntos contra el Aranguren Multibásquet 0-1. Lo hacía el día 9 a la 1 del mediodía. Se desplazaba hasta el Polideportivo Aranguren de Mutilva. Como decíamos, derrota 76-24. Decir que el minibásquet masculino está luchando con los mejores de la categoría. Como comentamos a principio de temporada, en primer lugar se sortean prácticamente todos los equipos. Se hacen grupos pequeños y luego juegan los primeros de cada grupo contra los primeros de cada grupo y así sucesivamente. El minibásquet masculino logró quedar primero de su grupo en esa primera fase y después del cambio de fase hay que decir que se está midiendo a los mejores y se está notando, puesto que en esta segunda fase todavía no conoce la victoria. Tras hablar del minibásquet masculino, vamos a hablar del minibásquet femenino. Jugaba contra el Club Deportivo Larre, lo hacía el día 9 también a las 12 menos cuarto de la mañana, se desplazaba al Polideportivo Municipal de Beriain. Resultado muy, muy, muy ajustado, la verdad que como siempre decimos, típico partido de balonmano. Vinieron con una derrota, pero bueno, el resultado fue 29-28. Y los que cosecharon una derrota, pero aquí en casa, fueron los chavales de las chicas, en este caso del pre-mini femenino, que se midieron al Mendillorri y perdieron por 24-54. Os recordamos que toda la información sobre baloncesto local la podéis encontrar en www.baloncestoberrizar.es y si queréis más información sobre clasificaciones y próximos eventos y resultados de todo lo que es el baloncesto en Navarra, en la página de la federación www.fnbaloncesto.com. Continuamos con el básquet. Nos indican que bueno, tenían el partido del preinfantil femenino contra la Castola San Fermín fue aplazado, era en el Polideportivo Municipal, por lo tanto vamos a pasar directamente a hablar ya de las siguientes modalidades deportivas. Con esta carrerilla que llevamos, Vamos a hablar ahora de artes marciales, vamos a hablar de taekwondo, de los juegos deportivos. Oyer, amplíanos esta información. Pues sí, porque el taekwondo en los últimos años está siendo una de las de los deportes más fructíferos en Berriozar, y cada vez que se realiza alguna de las fases de juegos deportivos suele haber victorias para los equipos locales. Comentábamos la semana pasada que hace 15 días, el sábado 2 de marzo, se había disputado la segunda fase de Juegos Deportivos de Navarra, que todavía el lunes pasado la federación no había publicado todos los resultados, pero bueno, ya los tenemos aquí con nosotros y vamos a comenzar este repaso con los resultados del infantil. Comenzamos con el infantil femenino en el peso minibosca, puesto que la deportista de Berriozar, Irún Abad, logró la medalla de oro. Voy a desligar las tibias. Seguimos con el infantil, pero en este caso en el peso mosca, también infantil femenino, donde Aroa Casado logró la medalla de bronce. Ojalá me quieras libre, ojalá. Seguimos hablando de infantiles. También de deportistas femeninos. Parece ser que las chicas se están llevando los mejores resultados en este taekwondo, donde Mayalen Carballo logró la medalla de plata en el peso ligero de la categoría infantil. Y para concluir con los infantiles, en el peso medio, también en las chicas, Alejandra García logró la medalla de bronce. Hablamos ahora de cadetes. En categoría cadete masculino, en el peso mosca, Aitor Sangu logró la medalla de plata. Y en lo que respecta a cadete femenino, pero en la categoría de peso pluma, Anne Cinto se llevó la medalla de oro. También en cadete, en el peso ligero, Maider Villava logró la medalla de plata. Y con esto concluimos Daniel Carballo, en el peso pesado en categoría cadete masculino, logró también la medalla de oro. Ahora sí, para concluir, decir que en categoría masculina, en categoría junior masculina, en el peso pluma, Iñaki Tomás logró la última de las medallas de la delegación Berriozartarra, que se desplazó hasta Estella, logrando la medalla de bronce. Por lo tanto, si no me fallan las cuentas, un total de 8 medallas las conseguidas por los deportistas berriozartarras que se desplazaron hasta Estella. Decir que la mayoría de ellos ya están clasificados para la tercera y definitiva fase, que serán las finales de estos juegos deportivos. Por lo tanto, mucho ánimo y os mantendremos informados sobre este torneo, estos juegos deportivos en categoría de taekwondo. Y seguimos dando información deportiva, seguimos corriendo como locos para ofreceros toda esta información antes de tener la entrevista con nuestro invitado. Hablando de correr, llega la sección de atletismo. Oyer, ¿qué nos tienes preparado? Un par de detalles. Decir que el pasado sábado se disputó una carrera, un cross popular en Beasain, donde el berriozartarra Cristóbal Galera consiguió el tercer puesto de la clasificación con un tiempo de 46 minutos y 40 segundos. Campeón, vamos a decir que fue el corredor de Eibar, Asier Cuevas. Y comentar también que otro berriozartarra participó en ese cross, más concretamente Carlos Luengo, en la posición número 70. Con un tiempo total de 56 minutos, por lo tanto, gran trabajo el realizado por estos dos berriozartarras. Y otro pequeño apunte también de atletismo, debido a que el pasado fin de semana se disputaron los campeonatos nacionales de cross, donde el archiconocido, vamos a decir, Antonio Echeverría logró el puesto número 30 de la categoría y el conocido por la afición de Berriozar, puesto que ha sido profesor de la Escuela de Atletismo del BKE, Antonio Casado, consiguió el puesto número 61. Desde aquí, un saludo a estos dos grandes corricalaris. Bueno, Kini, si no me equivoco, hubo salida montañera también este pasado fin de semana. Sí, salida montañera de los amigos de la montaña, nos han enviado un pequeño resumen. La verdad que lo voy a leer íntegramente porque es tan corto que hacer un resumen es muy difícil. Lo único que vais a comprobar es el buen ambiente de esta salida, ya que fueron 22 personas, pero es que fue una salida, una excursión montañera gastronómica. Bueno, el texto es el siguiente. Kaixo. Los amigos de la montaña, ayer domingo nos fuimos hasta cerca de la localidad de Arguiñaris, concretamente hasta una chabola de cazadores de un amigo, donde nada más llegar tuvimos un suculento almuerzo a base de huevos, chistorra, panceta. Yo creo que es el mejor comienzo para ir al monte. Esto, vamos, atrae a cualquiera. De hecho, si me llegan a avisar, igual hasta voy. Después de almorzar, subimos a la cima del Esparant de 1025 metros, donde disfrutamos de las vistas que nos ofrecía. No puedo precisar el itinerario, pues lo hicimos sin camino aparente, improvisando sobre todo la bajada, pues la hicimos en sentido contrario a la subida. En la bajada llegamos hasta la localidad de Arguiñariz, donde compramos varios de los que fuimos un pan de cereales muy rico que hacen allí, y bajando por la carretera fuimos otra vez a la chabola, donde nos esperaban un calderete conejo con patatas, conejos cazados por un miembro del grupo y regados con un buen vino. La excursión duró 3 horas y media, estuvimos 22 amigos y un día de los que no se olvidan. 3 horas de excursión y 3 horas de sobremesa. Eso es. Buena salida montañera. Bueno, ya para finalizar estos apuntes de resultados deportivos, vamos a hablar de Ricky Rolak. Oyer, te toca, es tu sección. Sí, sí, sí. El pasado domingo, ayer por la mañana, se disputó la tercera jornada de Juegos Deportivos de Navarra. Como bien comentamos, eran un total de 4 jornadas y una quinta, que son las finales. En esta tercera jornada disputada en Altsasu, prácticamente, salvo catástrofe, tanto en categoría alevín como infantil, los equipos ya están clasificados para la final de combinada. Cabe destacar al equipo infantil de combinada, que es el máximo favorito para lograr la chapela, debido a que ha ganado las 3 jornadas disputadas hasta el momento. Los cadetes de momento están en tercer lugar en posiciones de medalla, es liga durante las 5 jornadas. Y en la socatira, pues están puestas otras de las grandes esperanzas de chapela, debido a que el equipo cadete empató en la primera jornada en el primer puesto, empató en la segunda jornada en el primer puesto y en esta tercera no han sido menos y han empatado también en el primer puesto. Por lo tanto, nada decidido, todo por decidir y veremos si son capaces de llevarse esta chapela. Bueno, esto han sido todos los resultados. Ya avisábamos que traíamos cargado de contenidos los resultados de este fin de semana. Tenemos con nosotros ya aquí al otro lado de la pecera a la entrevista que nos espera en los próximos minutos. Pero antes, Kini Molina, ¿qué nos traes hoy? Bueno, antes de pasar a la sección del Protesta Ya, la recién bautizada Protesta Ya, queremos agradecer, como siempre decimos, a todos esos clubes, entidades deportivas que nos mandan todos estos resultados deportivos, que gracias a ellos podemos hacer esta sección, podemos informar al pueblo de Berriozar de todas las actividades deportivas de todas las actividades deportivas que nos mandan información, porque es muchísima más la información que hay que no llega a nuestras manos. Nosotros hacemos la labor de intentar recopilarla, por eso agradecer a los que trabajan con nosotros, a los que nos ayudan, y solicitar a aquellas personas que practiquen cualquier disciplina deportiva que nos envíen sus resultados, sus comentarios, sus inquietudes, que nosotros las recogeremos, las difundiremos aquí para todo Berriozar. Ahora sí, a continuación vamos a pasar a la sección del Protesta Ya de Barón Rojo. Bueno, pues como todos sabéis, cada vez que suena esta canción de Balón Rojo, llamada Resistiré, intentamos dar a conocer todas las injusticias que ocurren a nuestro alrededor. Como, por ejemplo, desde Cádiz, un gaditano ha alzado su voz para dar a conocer las problemáticas que sufren todos los españoles en diferentes comunidades y él mismo como gaditano. Este gaditano ha creado una sección llamada Protesta Ya, donde realiza vídeos que luego cuelga en internet protestando las injusticias que ocurren en Cádiz, que en muchos casos se podrían extrapolar a Navarra. Queremos poneros una protesta sobre la especulación de edificios municipales, donde en vez de realizar un geriátrico para personas mayores, deciden vender el edificio reformado con dinero público para hacer un hotel. A continuación podéis observar con la rabia y la indignación que hacen que este gaditano exprese todo lo que piensa. Os dejamos con la sección rebautizada como el Protesta Ya. Señores, esta vez vengo aquí a hacer un protesta ya para el convento de Santo Domingo. Estamos no, que lo va a coger la empresa más grande que hay en este planeta, los hijos de putas del Vaticano. Me cago en cuántos muertos tienen todas las religiones organizadas. Los dominicos, con la connivencia, con la colaboración de una fundación que se llama Fundación Gerón. Que fíjate que Gerón significa viejo en griego, qué punto, ¿no? Y la Junta de Andalucía han decidido convertir esto, después de un montón de años que se han gastado un pasné desde 2009, los pedazos de hijos de putas, mangantes, chupoteros, cabrones, con cuantos muertos tienen todos y cada uno de ellos, iban a hacer a esto un geriátrico. Pero resulta que como los abuelitos españoles, casi una de las provincias con más población anciana de toda España, los abuelitos no dan dinero para los abuelitos, que le den por culo. ¿Estamos? Y esto con la total complacencia de los dominicos. Dominicos, esos que participaban con la Santísima Inquisición. Hombre, eso es tan bonito. Del 1200 datan los dominicos. Anda que les den por culo y que les mentan un nabo de goma por debajo de la sotana. A tomar por culo. ¿Qué carajo pasa con los abuelos de Cádiz? Cojones, tanto especula un hotello. ¿Para qué carajo quiero aquí un hotello, eh? Si es que han venido a dar misa y a casarse gaditanos durante generaciones. Anda y que os follen a todos y cada uno de vosotros. Y a vosotros, cabrones de mierda, veis aquellos pisitos que están ahí todos derruidos, ahí os deberían de meter a todos ustedes, hijos de puta. ¿Para qué queréis un hotel al lado del ayuntamiento? ¿Para caquear o no? Porque toda esa fila de bares que están ahí es donde gastáis los dineros del contribuyente, manas, hijos de puta. Pues bueno, gaditanos, manifestaciones constantes, pintadas a toda esta fachada, vamos a ensuciar esto y que no se convierta en un hotel. Esto para nuestros abuelitos y a las monjitas dominicas que tantos años llevan aquí, que se queden para cuidar a los abuelitos, hombre. Estamos, ¿no? Protesta, gaditanos, que te van a meter un hotel aquí y se están quedando con medio Cádiz. Fuera Cádiz de manos de los especuladores, hijos de puta, que tendríamos que dar un chaquetita por la calle y cruzarle la cara de huerta y huerta. Una cachita nada más, sin mano, una cosita rápida, plan, plan. Y muy atento al testimonio de Vicente al principio. Señores, ánimo y confianza que seguimos jugando. Bueno, y después de esta protesta de este gaditano, que se, como siempre se enciende sobre todas estas injusticias, queremos mandar un fuerte ánimo para estas ex empleadas de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra, que han realizado un encierro en una iglesia de Pamplona para denunciar el actual servicio de cocinas que ha sido privatizado. Un actual de servicio de cocinas que deja mucho que desear debido a las más de 900 protestas o incidencias que ha habido en mes y medio, y que en realidad son muchísimas más, pero ya hablaremos de esto mucho más adelante. One shot, one opportunity. and he sees everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Bueno, y con esta canción tan profunda vamos a pasar a la entrevista de la semana. Tenemos, como os decía en la presentación, con nosotros a un amante de la velocidad, a un velocista, Carlos Santamaría. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Decía, velocista, muchos años corriendo, aficionado al monte, aficionado también al R. Kirolak. Bueno, vamos a comenzar por los orígenes. ¿Cuándo comenzaste a practicar deporte? Pues empecé a hacer deporte más o menos como hace 30 años, más o menos. Tengo ahora 42, o sea que 30 años empecé a hacer atletismo, pero antes siempre he hecho deporte. O sea, con 6 años o con 7 años me subí el San Cristóbal, por ejemplo, solo. O sea que ya empezaba ya a hacer algo de deporte. Y luego a partir de los 12, 13 años ya vi que, joder, que parece que soy rápido aquí. Y que hacía carreras, mira, una anécdota voy a contar, que corría, hacía, esperaba al, ¿cómo se llama este? Al hermano de Chato, esperaba que venía de coger el trigo y les esperaba todos los días a las 6 de la tarde, les esperaba cuando venía de coger el trigo para hacerle carreras al tractor. Al tractor. Al tractor, sí. Corría como 200 metros y todos los días esperaba. Y el tío corría a toda velocidad. Y claro, luego cuando llegaba a la cuesta de lo que es eso, pues ya ahí ya me he ganado. Pero hacía eso. Es una anécdota que me... Y siempre me he acordado de toda mi vida. Y digo, voy a esperar que a las 6 de la tarde venía, calentaba y todo. Y él ya sabía que iba a hacer eso y fue muy bueno. Sí, sí, sí. Vamos a resumir. Ya llevas practicando deporte más años que Oier, porque Oier tiene menos de 30 años. Claro, claro, claro. Sí, sí, o sea, sí, sí, no eras ni un proyecto todavía, Oier, y ya estaba practicando deporte. Sí, sí. Me lleva años de ventaja, de experiencia. Comentabas que con 6 años empezaste en esto del atletismo, pero a ti eso de correr mucho, no sé si te ha gustado nunca. No, a mí, ¿a qué te refieres? ¿A correr distancias largas o...? Sí, sí, a correr mucho rato. A mí, mucho rato, hombre... Eso es un parizón de la leche. Yo corría, siempre era correr como mucho 200 metros, 100 metros. Hombre, el fondo, kilómetros, el cross de la Lanceruce ya lo he hecho varias veces. Pero, jo, yo me muero. O sea, yo me da algo ahí. Pero bueno, oye, si el que retuvo también, puedes hacer esas cosas. O sea que... Hablabas de velocidad, de tramos cortos, 200 metros. La pregunta del millón. ¿Alguna vez has corrido un encierro? Pues sí, he corrido un encierro, sí. Y corrí estuve corriendo una temporada, corriendo los encierros, pero luego me vio el entrenador, como que veía correr los encierros, y digo, tú no corras porque claro, me veía, ostras, ¿qué hace este hombre corriendo aquí el encierro? Que normalmente coincidía siempre con los campeonatos y tal, y estuve muchos años corriendo, habré corrido como 50 encierros, 50 uh-huh. más o menos, cuando tenía entre, pues, 18 hasta los 25, 28 más o menos estuve corriendo, o sea que... Velocista, y como bien nos comentabas, 100, 200, tus modalidades más practicadas, por lo menos. Sí, sí, sí, sí. No sé si has participado también en algún campeonato de salto, de 400, alguna otra modalidad. Sí, sí, he corrido también, hombre, yo he corrido 100 y 200 es mi prueba, sobre todo el 200, he corrido 400... Pero también he corrido 3.000, mira que fíjate, que he corrido 3.000, cuando vas con la selección de Navarra, pues siempre hay alguien, pues yo corría el 100, pero cuando para puntuar siempre, pues bueno, tienes que correr el 3.000, y me mandaban siempre a mí a correr el 3.000, y claro, por lo menos tenía que puntuar, pues si he puntuado, pues ya está, aunque normalmente me quedaba el último, normalmente, siempre me quedaba el último. Y hoy me doblaron, en la última vez que corrí me acuerdo yo que el que ganó me dobló dos veces. Un palizón terrorífico, el tío era un buenísimo. Lo que pasa es que empecé rápido, esto es un kilómetro, el primer kilómetro fui rapidísimo. Y digo, con estos voy a ir, joder, si estoy, como llega al final con ellos los gano a la sprint, como soy más veloz. Pero claro, paso un kilómetro y muerto, me doblaron, en 2 kilómetros me doblaron dos veces, el que ganó, o sea que... Hombre, son 3.000 metros, es 15 veces a lo que estás acostumbrado a hacer tú. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un esfuerzo mayor, hay que saber administrarse. Oye, el que es de velocidad es de velocidad. Sí. Hay que ir a hacer, ¿eh? Comenzamos con esos 10 años en el atletismo, poco a poco subiendo de categoría, cada vez mayor. ¿Cuándo llegaron los primeros éxitos? Pues yo, fíjate, la primera vez que me habré quedado como, no sé exactamente, pero creo que me he quedado entre 8 y 10 veces campeón de Navarra. O sea, la primera vez que me quedé campeón fue... que tenía 14 años, que corrí un 100 metros, que fui campeón de estos de escuelas deportivas. Sí, de así, juegos, ¿no? Deportivos. Agarras, sí. Juegos deportivos y tal. Fue la primera vez que gané campeón de Navarra de escuela. Sí. Me dieron, no me dieron una medalla, sino me dieron un libro, la hostia, y eso me jode. Eso me jodió un poquito. Pues calma, tuve que leerme el libro porque ya que me dieron el premio, pues... ¿Y cuándo llegó el primer campeonato de Navarra absoluto? Sí, el primer campeonato, yo a partir de 16 años también fui campeón, con 17, con 18, a partir de 20 ya era absoluto, sí. Y me quedé también varias veces, y lo que más era, he sido más veces campeón de Navarra, he sido en 200 metros. 200 metros. En 200, que me creo que me he quedado como tres veces, me parece, no exactamente, no recuerdo, porque he quedado, y luego campeón de Euskadi también varias veces y tal, y así un poco... Rapidísimo, velocista, pero también gran amante de la montaña. Sí. ¿Cuántas veces habrás subido por las cuestas de San Cristóbal? Mira, San Cristóbal lo tengo contadas. O sea, que fíjate, es curioso, pero tengo contadas. Me he subido 400, creo que lo vi el otro día. 492 veces me he subido. Bueno, en 30 años, Kini. No, son pocas. Una al mes. Sí, no, son pocas, pero bueno, pero lo que pasa que normalmente ahora me subo, o me subo corriendo o no me subo, porque es que me aburro, si me subo andando me aburro. Hablábamos de velocidad, pero como te decía, te hemos visto también en el monte muchas veces, te hemos visto en el Erri Kirolak, te hemos visto con un saco encima, pero siempre en pruebas muy explosivas. Sí. Yo aquí, hombre, el saco, siempre me habían dicho que cuando empecé, yo empecé a hacer el atletismo antes que Erri Kirolak, pero luego, claro, me dijeron, oye, tú como eres atleta y tal, oye, ¿por qué no haces? Pues eran los 400, las 5 vueltas, que lo hacía bien, pero era yo como un globo, o sea, y me fundía, hacía bien la primera, jo, la segunda, y la tercera, vamos, estaba arrastrándome, o sea, que... Pero bueno, esa hacía bastante bien y luego con el tiempo, pues oye... Con el tiempo te echaron un saco a las espaldas y viste que eso era lo tuyo. Sí. Y claro, y contigo, vamos, tú eres mi... Vamos, llevamos muchos años contigo. No sé ni cuántos años llevaron, mínimo 10 años, ¿no? Por lo menos. De 9 años, bueno, este ha sido el décimo participando con la selección navarra. Sí. Y 5 victorias y 4 segundos puestos, por lo tanto... Sí, 4 segundos y... Gran Sakulari. Sí. Bueno, Carlos está convencido que uno le robaron, pero sí, bueno. Sí, yo estoy convencido. A mí uno... Yo vi uno... Es que es la hostia, pero esto... pero, no me acabréis porque es que es el... Bueno, y aparte de eso también te hemos visto en algunas apuestas y desafíos. Quizá una de las más curiosas... Las 6 horas de Euskadi. Ah, sí. Cuéntanos un poco. Pues fue bonito que el duelo era contigo, pero, sí. Pero no pudiste ir. Porque, yo me fui a Holanda. No, sí, fuiste a Holanda y fui con. Joder, no me acuerdo. Urbistondo, sí. Hicimos y tal, y era por las 6 horas de Euskadi. Joder, íbamos allá. Fue muy espectacular porque eran entre descanso de los ciclistas. Pues nosotros sí corríamos y así. Bueno, ¿y qué prueba tuviste? Era 300 metros con un saco que pesaba 65 kilos, creo que pesaba, sí, exactamente. No sé si 65, pero creo, me parece que dijeron 80, sí, pero sí. Pesaba 65, creo. Una vuelta al velódromo. Sí, una vuelta al velódromo que son como 300 metros y no salíamos juntos. Bueno, salíamos a la vez, pero uno en un lado y otro en el otro lado. Meta y contrameta. Y ahí fue, joder, súper espectacular, porque... Claro, como no sabes cómo vas, si ganas o no ganas, y de repente, ay, ¿qué has ganado? Pues has ganado, pero el tema fue, lo espectacular fue cuando te cogieron tipo, pues vas, me hicieron una entrevista, la ETV y un canal japonés, de Japón o no sé qué. ¿Qué fue lo mejor de aquel día? Lo mejor. No nos mientas. Hombre, el ramo de flores... y los besos de las azafatas. Bueno, sí, las azafatas. Bueno, vaya par de azafatas, increíble eso era. Tremenda, sí, sí. Yo me acuerdo, joder, me acuerdo yo perfecto. ¡Ostras! Yo podía estar todo el rato aquí siempre. Bueno, y aparte de eso también, no hace mucho en la propia milla urbana aquí en Berriozar, un desafío de Saculari contra un Corricolari. En aquella ocasión perdiste. Sí, sí, sí, ahí he perdido porque, joder, yo vi que este estaba preparado. Se había preparado. Hombre, en condiciones normales de en plena temporada, pues la habrías tenido muchas dificultades. Habrías perdido igual. No sé. Tendría mis dudas, ¿eh? Pero además, bueno. Tenía informadores a lo largo de la carrera que le iban diciendo, vas bien, aprieta más, tranquilo. O sea, se lo preparó mucho. Sí, o sea. Sí. Y faltó... pero bueno, fue espectacular y tal. Claro, yo también, la clave era también la salida, porque yo no lo oía muy bien. Y claro, yo salía desde abajo y así. Y luego, claro, al principio le voy cogiendo todo el rato le voy cogiendo, pero lo que más le coges es al final, un poco al final. Que al final, pues me sacaste 10 metros, sería más o menos. Sí, 10 metros, así, una cosa así. Claro, es... Bueno, vamos a seguir con esta entrevista, con este rato, este buen humor, que estas entrevistas que a mí me encantan. A mí estas entrevistas muchas veces cuando estamos preparando los programas nos dan muchas conversaciones, por así decirlo, a micrófono cerrado entre el equipo. Solemos hablar mucho de deportes, de deportistas berriozartarras, y hay una frase que a mí se me quedó clavada, que me dijo ayer y quiero que tú me la confirmes. Es, tiene una frase con la que ha conseguido que varios chavales que compiten con él hayan hecho falsas salidas, que les hayan descalificado, y la frase famosa es: me vais a ver el culo. Sí. ¿Eso es cierto? Sí. Es guerra psicológica total. Eso, ahora yo soy veterano, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir en mi caso. Yo soy ahora veterano, tengo 42 años y normalmente corro con chavales que tienen 20 años. Y claro, a ver, probablemente es lo más seguro que te ganen. Entonces, tú lo que haces es joderles mentalmente a ellos porque te van a ganar. Y entonces, tú, vosotros, ¿ves este culo? Este culo vais a verlo. Y claro, empiezan a cojonar. Hostia, tiene que ser más bueno que el copón, ¿no? Y claro, están ya acojonados, perdidos. Y claro, tú, como ya has corrido tantas carreras, pues al final no... Y entonces, al final, luego ves el culo de ellos, ¿no? Pero bueno, pero fue, eso sí, me ha pasado muchas veces y es mental, todo mental, ¿eh? O sea que... Muy bien, Carlos. Velocistas. Háblanos, Usain Bolt. Buah, Usain Bolt, ese es... A ver, en mi punto de vista, para mí están todos dopados, pero bueno. Están todos dopados, pero bueno. Dopados que no lo han descubierto, pero de todas maneras, Usain Bolt es un fuera de serie. Este es otro de otro mundo. Este es increíble. Es increíble el tío este lo que está haciendo. O sea que... Pero tu ídolo de mí, ídolo... toda la vida no es Usain Bolt. No. Para mí mi ídolo ha sido Carl Lewis. Para mí, El hijo del viento. Para mí Carl Lewis era... Para mí el mejor atleta de todos los tiempos, para mí ha sido. No porque era bueno el 100, era bueno el 200, era bueno en el relevo y era bueno en la longitud. A ver, Usain Bolt es bueno en el 100 y en el 200, pero claro, la clave es luego la longitud y tal. Eso es la dificultad que conlleva, ¿no? Pero para mí es el mejor atleta de todos los tiempos. Ahora Usain Bolt va a ser el mejor atleta con el tiempo. Pero de todos los tiempos ya me cuesta, porque este tío ha hecho... Sí, yo me acuerdo que se hablaba con el tema de las velocidades de los 100 metros... Dijeron, hay un momento en que el hombre ya no va a poder rebasar su propia meta. Llega este Usain Bolt y la anterior, y la anterior, y toma, y los 200, y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, lo que dices, tú dices, joder, ¿tan bueno es el hombre, tanto ha evolucionado, sí, o hay trampas por hombre, yo creo que entre que ha evolucionado el hombre, entre que es mejor, se entrena mejor, que las zapatillas son mejores, que las pistas son más rápidas, y luego todo lo añadido del doping... Que yo creo que hay mucha gente que se dopa. Yo creo que prácticamente todos los de alto nivel, para mí, la mayoría se dopan. No lo sé, ¿eh? Yo te digo mi opinión porque, claro, están en unas situaciones tan extremas que están... Quizá Usain Bolt también ha cambiado el prototipo, vamos a decir, de velocista. Antes era gente mucho más fuerte, mucho más musculada, y este bastante más largo, bastante más alto... Y quizá menos musculado, ¿no? Sí, ahora han cambiado bastante. Antes, fíjate, yo en mi caso, yo soy bastante bajo. Mido unos 74 y tal, pero en mi época de velocista, pues era el más alto, el de los más altos. O sea, que la gente era una tipología de gente un poco más pequeñica y más fuertote. Y ahora, Ahora la gente mide en 1,85 m, 1,90 m, 1,95 m que mide Usain Bolt, pero son, y son fuertes también. Claro, eso es, contra más alto eres, si mueves a la misma velocidad las piernas, más zancada haces, entonces más rápido vas. Pero ha cambiado mucho la tipología de la gente, o sea que... Muchas hemos compartido muchos entrenamientos juntos y muchas veces hemos hablado de tiempos. Bueno, ¿cuál es tu mejor marca en los 100 metros? A ver, 100 metros, oficialmente yo tengo 19-11. Te digo en nombre manual. Eso que eso eléctrico es, tiene que sumarse 22 centésimas más. Pero que en aquellos tiempos no había tanta tecnología. Uh-huh. Y así, pero yo he llegado a hacer a 16, llegado a hacer 16 entrenando y así. Eso es lo más rápido que he corrido yo en 100 metros. Y en 200. ¿Y en 200? Y en 200 mi marca es 22-0, pero he llegado a hacer 21-7 con viento a favor. O sea, hay unas normas que a partir de 2 metros uh-huh. no valen las marcas, pero claro, eso es añadido, pero he llegado. A esta época el Villavesa se le escapó. Pues no se me ha acabado. Sí. Hablábamos de 22-7, 22, y lo digo porque muchas veces con el cronómetro en la mano, igual estabas entrenando, hacías una serie, ¿y cuánto has hecho hoy? 34. 34 no es nada, ¿34 qué? ¿34-1 o 34-9? Porque es muy diferente. Sí, hay una en la velocidad, las décimas son muy rápidas, pues fíjate, para que veas un poco, corrimos más o menos a 10 metros por segundo, pues échale... pues dos décimas, pues son 2 metros, ¿entiendes? Es, por eso la diferencia entre una décima y 9 décimas hay muchísimos. Sí, porque además es curioso que en las competiciones profesionales, Juegos Olímpicos, todas estas cosas, siempre la gente se acuerda del primero, pero jamás del segundo. No. Y ha entrado, como dices tú, a 2 metros, a 1 metro, y nadie se acuerda del segundo. Sí. Y son décimas de segundo, o sea, es algo increíble, ¿no? El nivel que hay, la exigencia que hay para los corredores, que si eres el primero, se acuerda todo el mundo, si eres el segundo, no, o sea, ya... Pues es verdad, y la gente solo, claro, es lógicamente, también solo acuerda el primero y el segundo, que dos décimas es mucho, pero centésimas, hablamos de centésimas, pero el tema es que es súper... No sé, la gente no tiene la consciencia de lo que es... pues no sé cómo decirte, la consciencia de que el segundo es es muchísimo. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, ahora la gente más o menos sabe, pero tengo muchos años, al principio cuando empecé a hacer atletismo, me preguntaban, ¿cuánto es haces tú en 100 metros? Y luego me preguntaban, ¿cuánto hace el récord del mundo? Y me preguntaban, claro, yo, en aquellos tiempos era 9-9, ¿no? Y yo hacía 10-9. ¡Joder, un segundo de ventaja! ¡Joder, qué poco! No, claro, eso es... Para la gente que no sabe, eso es poco. Pero para la gente que sabe, eso es un mundo. Como decirte, como si tú vas con tu coche normal y de repente te pasa un Fórmula 1, para que entiendas un poco, ¿sabes? Un poco la diferencia. Fórmula 1 que la tenía que dejar caer, porque si es un gran aficionado también a la velocidad, también es a los Fórmula 1. Sí. Buah, yo soy un fanático de la velocidad. A mí me gusta todo que sea rápido, fíjate. Bueno, pues vamos a aprovechar, ya que está ahí. Yo con mis amigos solemos hacer todos los años una pequeña porra. Durante todo el año te voy a pedir una ayuda. Sí. Primero, segundo y tercer puesto de pilotos y primero, segundo y tercer puesto de escuderías. ¿Cómo ves tú el Mundial de la Fórmula 1? ¿Del Mundial ahora mismo? ¿De la próxima de la carrera o del...? No, en general. ¿Cómo crees que va a acabar el año que viene la Fórmula 1? Hombre, yo personalmente, yo creo que este año... Alonso, yo creo que va a ganar, mira. ¿Segundo puesto? Segundo, yo creo que va a quedar Vettel. Y tercero, creo que va a quedar, estoy en duda, puede quedar Hamilton, pero tengo dudas. Hamilton también puede quedar Massa o Webber, uno de esos tres. Uno de esos tres va a quedar. ¿Por escuderías? Y escuderías, yo creo que va a ser Ferrari, luego va a ser Red Bull y tercero va a ser McLaren. No Mercedes, McLaren. Es que Mercedes es... Ahora está Hamilton, está en Mercedes. Eso es. Y Rosberg, que el año pasado era Schumacher. Que tú auguras un cambio espectacular en Ferrari. Sí, yo creo que yo he visto un poco los entrenamientos y tal, y lo sigo muy de cara. Yo creo que en lo que es la pole position, que es el primero en la parrilla, yo creo que van a ser los Red Bull primeros. Pero ya va a estar cerca, los Ferraris van a estar más cerca, van a estar a un par de décimas, que luego en carrera se transforma a otra manera. Estrategias, pilotaje, sí, de todo. Exactamente. Entonces yo pienso que Alonso, si yo quiero que Alonso, yo creo que va a ganar. Le va a costar, pero va a ganar. Bueno, no lo hemos dicho, pero si por algo hemos traído a Carlos Santamaría en estas fechas concretas, estaba claro que por ranking tenía que estar en nuestro programa, por campeonatos ganados tenía que estar en nuestro programa, pero es que del 19 al 24 de marzo se van a disputar en Donosti los campeonatos de Europa de veteranos en pista cubierta y va a participar en esos campeonatos. Si no me equivoco, ya participaste en los campeonatos del mundo que se disputaron ya era 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. También en Donosti. Bueno, en primer lugar, ¿cómo fue la experiencia de aquellos campeonatos del mundo de veteranos? Pues mira, la primera experiencia del campeonato fue impresionante. Claro, había ahí pues 8.000 personas, había aquí gente de todas las edades, de todas las edades, desde 35 hasta más de 100 años. Yo, el caso que más curioso vi fue un mexicano que tenía 102 años y yo lo vi, yo pensaba que era el entrenador del otro. Yo digo, y bueno, venga, se llama José Mari, era el mexicano, un mexicano que medía 1,40 m torcido, pero bueno. Y digo, pues será el entrenamiento, yo pensaba que era el entrenador del otro, que el otro era, tenía 60 y pico años. Y de repente va José Mari. Y José Mari pensaba que era el otro y de repente se ponen las zapatillas de clavos y empieza a correr un tío con 102 años y empieza a correr. Y no iba lento, ¿eh? Iba... ¡Uy, Dios! Impresionante. Y ahí me dio una moral. Ahí me dio una moral y digo, joder, yo aquí yo no me retiro, joder. Y nada, porque estaba en la época de que, claro, como tenía 35 años, que empezas a ser veterano con 35 años y digo, bueno, oye, pues igual esto si me gusta, sí, porque es muchos años. No es los años, no es la edad, sino los años que llevo haciendo. Y eso es muchísimo, 30 años es muchísimo. Más que mucha gente que tiene 50 años y lleva 10 años y más mayor que yo, pero es diferente, no tiene que ver. Entonces ahí, a raíz de eso, hice un 100 metros, llevaba solo un mes entrenando y me salió bastante, bastante bien en los 100. Me eliminaron en la primera ronda porque era prácticamente imposible y además me tocó justamente con los que ganaron, o sea, un negraco de 2 metros, bah, impresionante este chico. Era un tío que hice amigos con él porque quería cambiarme la camiseta. Con el inglés que habla Carlos. Sí, sí, que no tengo ni idea de inglés, pero bueno, a base de chapurrotear y un poco de gestos y gestos, tal. El idioma universal, los sí, gestos. Sí, sí, sí. Y, impresionante, fue impresionante esa experiencia. Había miles de personas, increíble, veías de todas las edades. Bueno, y ahora el campeonato de Europa de veteranos, en este caso en pista cubierta. Sí. ¿Qué expectativas? Pues, bueno, en primer lugar, ¿qué vas a correr? ¿60 y 200? Sí, voy a correr el 60 y el 200 voy a correr. ¿Y, qué expectativas tienes? Expectativas, la verdad que como llevo, acabo de salir de una lesión de hace 3 semanas, entonces no estoy bien físicamente como me gustaría estar, pero voy a estar mejor, mejor que hace un par de semanas, cada día va a estar mejor. Entonces mi expectativa es intentar pasar una eliminatoria, que lo veo muy difícil porque hay un nivel impresionante. Si paso una eliminatoria es un éxito rotundo, porque yo veo que, claro, habrá, pues igual de mi categoría habrá 100 personas y claro, los que vienen son los buenos, los mejores, ¿sí?, de Europa. Sí, los mejores de Europa, claro. O sea que, y en eso en el 60 y en el 200. Yo creo que quizás tengo más posibilidades ahora en el 200, un pelín más. Es un poquito, pero porque ahí hay que entrenar un poco más y... Pero bueno, no sé cómo voy a andar, pero yo creo que me da sensaciones que voy a hacer alguna marca maja, voy a hacer. Por lo menos la mejor de la temporada, seguro. ¿Las fechas has dicho, Oyer? Del 19 al 24 de marzo, por lo tanto, toda la semana que viene. Sí, lo vamos a ver. Creo que es el martes o el miércoles el 60 y el jueves el 200 me parece que es. Bueno, pues entonces el 25 le haremos una llamada telefónica para que nos cuente sus experiencias. Sí, sí, sí. Lo que tenemos aquí en antena, en directo. ¿Te parece? Sí, sí, como quieras, sí, sí. Bueno, han sido muchos años. Comentabas que acabas de salir de una lesión. ¿Te han respetado las lesiones en todos estos años? No, porque no sé qué... Claro, lógicamente ya soy ya más mayor y sí, es un deporte bastante... muy... duro, digamos, de hacer. No, es fácil de hacer, pero es muy duro. Aquí no... si me duele un poquito la punta de la nariz, ya repercute mucho, para que entendáis un poco, repercute mucho. No es como quizás el fondo que... Bueno, me duele un poquito, pero puedo correr. Pues voy más lento, ¿no? Pero esto o va rápido o no va rápido. Eso... Y tienes problemas... Últimamente tengo problemas en los gemelos. Yo últimamente... Eso es mi punto, quizás mi punto débil. Y así un poco. Pero bueno, también es lo que hay. También es... Tampoco voy a dar excusas, pero es que es... Casi todo el mundo también está así, ¿eh? A todo el mundo tú vas a los campeonatos y a todo el mundo le duele todo. O sea, que a todo el mundo... Eso es de excusas de que la peña también tiene miedo. Tiene más miedo que las de toda estrategia. Tú vas a los campeonatos y tú entras al vestuario y ves, vamos, el alimento huele ahí, vamos. Que si cremas para aquí, que es más joven, Dios. De la gente que las patas brillantes... depilados, aquí la gente se prepara increíble, la gente se prepara un mogollón, yo flipo mucho y digo, joder, voy a tener que depilarme yo también, o sea. Han sido 30 años en las pistas y muchos más que todavía tienes por delante. Me imagino que habrá habido miles de anécdotas en todos estos años. ¿Alguna que compartir? Pues hay tantas que ahora mismo no me sale. Tú, alguna te he contado a ti, pero dime y yo te cuento todo. Sé que con la selección navarra ha sido algún campeonato y una vez de acabar el campeonato me parece que teníais una cena y después había un pequeño concurso. Sí. Mira, eso era muy bueno también en eso. Yo era eso porque hicimos, mira, veníamos de correr de... Os voy a contar desde el principio. Veníamos de correr de Jaén, por ahí era con la selección de Navarra, era la selección Navarra, Andaluza y tal. Y claro, había que apuntarse a un concurso que se llama Memorial Tricky. Y yo, wow, yo me apunto por esas cosas, a ver de qué es, eso de qué es, joder, Memorial Tricky, pues bueno, yo me apunto a todos esos y joder, este me suena que es el de Barrio Sésamo del Monstruo de las Galletas. Y vamos a estar, bueno, yo me apunto y tal, y nos apuntamos. Y de repente ahí va la hostia. Paramos en Soria a las 12 de la noche para comer. No comáis mucho, que hay que hacer el Memorial Tricky del motor de las galletas. Que no, que igual es mentira, claro, a las 12 de la noche que va a haber, ¿no? Va, yo tenía más hambre que el común y me comí un pollo entero, o sea, fíjate. Me comí un pollo entero y yo con mis compañeros y tal de habitación. Va, vamos a comer por si acaso, a ver si es mentira. Y de repente ahí va la hostia. Terminamos la comida y tal, y de repente nos plantan ahí un paquete de 100 galletas, tú. Y digo, joder, pues esto es verdad, la hostia. Sí, y empezamos ahí, claro, el concurso, hostia, pues nos apuntamos, pues ya comimos, ¿no? Y el concurso consistía en comer galletas María, una por una, podías romperla, pero y tenías que untarla en un café. O sea, un café de estos de... Y además era difícil, era esos de tubo. O sea, de estos de beber la cerveza. Que no cabía la galleta, entonces tenías que partirla. Y claro, y luego abajo no llegabas para contarlo. Tenías que hacer como gotitas y va, un poco rollo, ¿no? Y claro, a partir de las 40 galletas, ya no había ni café ni hostias. ¿Sí? No había ni café ni hostias. Y lo que hicimos era, pues me cago, te las comías... Bueno, ¿cuántas fueron? Ah, me jodió un mogollón porque me quedé el segundo, ¿eh? No le dieron un libro para leer. O sea, sí, no. Me quedé el segundo, me comí 86 galletas. Y el que ganó se comió 92, que se paró el concurso porque se puso el tío azul, verde, rojo, de todos los colores. Se empachó el tío y claro, y luego los premios. Me quedé el segundo, el primero le ganó, mira, uno... un oso de peluche y 5.000 pelas de hace años, que era bastante pasta. Dinero. Y a mí me dieron de premio un desatascador, tú. Entre el libro y el desatascador. Y el tercero le dieron un paquete de galletas, que... Bueno, pero, hombre, una anécdota graciosa, súper... Joder, estábamos así y tal, pero bueno, oye, fue bonita, sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por compartir todos estos minutos. Vamos a ir acabando ya con la entrevista. Vamos a pasar, no sé cómo lo llamaríamos con un atleta. Normalmente hemos tenido a varios futbolistas. Los 100 metros lisos. Los 100 metros lisos. ¿No? Preguntas rápidas. Sí. 100 metros lisos. En primer lugar, te vamos a hacer la última de las preguntas. Y luego vamos a pasar vamos a pasar a 4 o 5 preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. Bueno, la última de las preguntas, vamos a hablar un poco. tenemos junto una colaboradora de nuestro programa que nos habla de alimentación todos los meses. ¿Haces alguna dieta especial tú para esta práctica deportiva? Pues mira, yo lo que hay que comer mucho es hidratos de carbono. Como bastante bien, como mucho, pero bien, ¿eh? O sea, como verduras, como hidratos, como ensalada. Bueno, como bastante bien. Y luego a las noches, como últimamente estoy comiendo para perder algo de kilos, para que claro, eso es lastre para correr. Estoy comiendo mucho pavo y estas cosas que, joder, esto te quita, tiene proteínas y te quita bastante el peso. Y estoy en el orden de medio kilo cada semana, así más o menos. O sea, que pierdo. O sea que... ¿Algún vicio alimenticio confesable? Hombre, yo soy un goloso de la hostia. A mí me gusta. A mí me gustan los sabores que me gustan, las bombas estas de crema pastelera. Buah, esto a mí me pone torrao eso. Yo me he comido 12 bombas de crema pastelera, o sea que fíjate. Eso de ir a comprar al Hiper y llegar a la caja con el paquete de donuts vacío. Sí, sí, también. Eso me ha pasado también unas cuantas veces. O sea que. Y pero ¿dónde están los donuts, no? Están en el estómago. Encima que llevas la caja para que te los cobren. Sí, sí, sí. ¿Algún bocata diferente? Madre mía. Cuando era crío, después de las competiciones, me iba a hacer. La verdad que es muy bueno, ¿eh? Es un poco. Bueno, guarro no es, sino. Mira, comía nocilla con quesitos y con atún en escabeche y plátano. O sea que fíjate. Eso era impresionante. Está ahí, es un poco como muy. Pero eso te ponía todo loco. Te ponía muy. Bueno, muy bien, Carlos. Vamos a pasar, como bien decía Gorka al otro lado de la pecera, a la foto finish. 4 o 5 preguntas rápidas para contestar a poder ser con una sola palabra. Kini, si tienes el gusto de comenzar. Sí, ya que estaba hablando de comida. ¿Chuletas o solomillo? Chuletas. ¿Una pista preferida o una pista donde te guste correr? En Barcelona. Premios a elegir entre el libro o el desatascador. Hombre, entre el libro y el desatascador prefiero el libro ahora, fíjate, porque el desatascador me siento mal. Hay una leyenda urbana que dice que el sexo antes de las competiciones de velocidad da potencia. ¿Qué crees sobre ello? Eso es mentira, porque yo he hecho la prueba. he hecho la prueba, ¿eh? Y la verdad. Hombre, te quedas un poco perrete. Más que. Velocidad no pierdes. Si no pierdes. Te quedas como relajado. Y necesitas. Para correr velocidad necesitas un poco. Con potencia. Bueno, después de una competición, a la hora de tomar algo, tipo bebidas energéticas o hidratantes, tipo Aquarius, estas cosas, o una buena cerveza. Pues mira, me suelo tomar Aquarius y tal, pero está muy recomendado cerveza, ¿eh? Porque tiene muchas cosas. Hombre, cerveza en alcohol no, porque te agarras un ciego de la boca. Porque aparte de correr. Pero la cerveza es muy bueno, mira. Es muy bueno para después del deporte. Y si me bajo con limón, porque tiene las sustancias y tal, pero es cojonudísimo, ¿eh? Una muy difícil. ¿El último libro que has leído? Estoy leyendo. Mira, fíjate. Estoy leyendo un libro, pero que no lo he terminado, porque tiene más páginas que la hostia. Estoy leyendo la vida del magnate de la Fórmula 1, de Bernie Ecclestone. De Bernie Ecclestone, que es el jefe de la Fórmula 1. Sí, sí. Es un tío como empezó a. O sea, que era un limpia mierdas, para que entiendas, y lo que ha llegado. Estoy viendo eso, está muy interesante. ¿Un compañero con el que ir al monte o salir a correr? Con mis compañeros de. Yo con cualquiera me junto. Por ejemplo, contigo voy también. Contigo a gusto voy también al monte a correr, lo que sea. O sea que. ¿Tu plato preferido? Mi plato preferido. Ostras, tengo dudas, ¿eh? A mí me gusta, a mí como. Yo soy más de dulces y cosas de esas, pero los arroces me gustan mucho, los arroces. Y para concluir, ¿un deseo para este año 2013? Pues un deseo, pues. ¿Qué? ¿En plan de deporte y así? Sí, o de lo que quieras. Hombre, ahora que la gente habla miles de personas escuchándonos, que estoy libre, ¿eh? Bueno, pues ahí queda eso. Nos despedimos con el soltero de oro, con Carlos Santamaría. Mucha suerte, como no, la próxima semana en esos campeonatos de Europa de veteranos en pista cubierta. Hablaremos seguramente cuando acaben esos campeonatos y eso, mucha suerte y a ver si logras tus objetivos, que sería pasar esa primera eliminatoria. Vale, gracias, oye. Intentaré. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la canción mientras nos despedimos del invitado. La canción se titula Stop Censura de Boycott. Basura, stop criminalización. Basura, stop criminalización. Basura. Bueno, tras esta dicharachera entrevista con Carlos Santamaría, vamos a pasar directamente a los avances del próximo fin de semana. Esta semana teníamos preparada la sección semanal en torno a la montaña, más concretamente en torno a las marchas de largo recorrido que organizan diferentes clubs de montaña junto con la Federación Navarra de Montaña. Pero bueno, lo dejaremos para la semana que viene. Comenzamos con el repaso a los avances del próximo fin de semana con el Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos, como decía, con el Primera Regional, que se medirá al Betis Coscor. Se tendrá que desplazar hasta Lecumberri para jugar el partido. El Segunda Juvenil jugará contra el Itaroa Huarte, lo hará el día 16 a las 4 de la tarde en las instalaciones municipales de Berriozar. El Cadete A, con los trabajos ya hechos, disfrutará de jornada de descanso. El Cadete B jugará contra el San Jorge, se te desplazará hasta San Jorge en día y hora sin determinar. El Infantil A se desplazará hasta Oberena para medirse a Oberena. El Infantil B por otro lado, jugará contra el Navarro de Villoslada el día 16 también a las 10 y media de la mañana en las instalaciones municipales de Berriozar. Por su parte, el fútbol 8 femenino se medirá a Oberena el sábado 16 a partir de las 12 de mediodía también en Berriozar. El regional F jugará contra Aurora Marcilla el día 17 a las 12 y media de la mañana en las instalaciones municipales de Berriozar. Y concluimos el fútbol como todas las semanas con el fútbol 8. El fútbol 8 se medirá a Demar el martes día 19 a partir de las 6 y cuarto de la tarde en el Colegio Maristas. El fútbol 8B jugará contra el Huerto, día, hora y lugar sin determinar. El fútbol 8C se medirá al Burlades el sábado a partir de las 11 y media de la mañana en el campo municipal de Berriozar. El fútbol 8D jugará contra el Ezcairu, se desplazarán al Ezcairu, día y hora sin determinar. Pasamos a continuación a hablar del San Cristóbal, el regional preferente. Jugará contra la Universidad de Navarra, todavía día y hora y lugar sin determinar. Por su parte, pasamos a la sección del baloncesto de Mendialdea Club de Mendialdea Kirol Elkarte A. El senior masculino se medirá al Aranguren Multibasket el día 17 a partir de las 12 del mediodía en el Polideportivo Aranguren de Mutilba. El junior masculino se desplazará hasta el Polideportivo Municipal de Ansoain para disputar el partido contra el Gazte Berriak el día 17 a las 10 de la mañana. El cadete masculino se medirá al Canto al Agua el sábado a partir de las 9 y media de la mañana en el Polideportivo Municipal de Sangüesa. El cadete femenino viajará hasta el Polideportivo Verena de Pamplona para disputar el partido contra el Oberena el día 16 a las 12 y media de la mañana. En el Polideportivo Arenas de Tudela disputará el partido del infantil masculino contra el Tudela SDR Arenas. El preinfantil femenino jugará contra el Tafalla y tendrá que desplazarse hasta la ciudad deportiva de Tafalla. El minibásquet masculino disputará su partido contra el Irabia el sábado a partir de las 10 y media de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. También en el Polideportivo de Berriozar jugará el minibásquet femenino contra el Tudela SDR Arenas. El Benjamín Mixto disputará su partido contra el Huerto el sábado día 16 a partir de las 9 y cuarto de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. Os recordamos que toda la información la tenéis en www.fnbaloncesto.com y www.baloncestoberriozar.es. Pasamos a continuación a hablar de Herri-Kirola, que el próximo domingo se disputará en Echarri-Aranaz la cuarta y última jornada de Juegos Deportivos de Navarra en su primera fase de clasificación, debido a que al siguiente fin de semana, el día 24, se disputará en Larraínzar la final. Por lo tanto, el domingo a partir de las 11 de la mañana, en el frontón de Charri, cuarta jornada de Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Herri-Kirolak. Hablamos también de montaña. Tenemos que recordar que el próximo marzo, el día 16 de marzo concretamente, se realizará la segunda marcha circular de Caseda. Todas las personas que se quieran inscribir a esta marcha lo tienen que hacer a través de la página de la Federación de Montaña. Decir también que el próximo fin de semana se disputará la Maratón de Barcelona. Tan solo quedan 5 días 9 horas y 35 minutos, como bien pone en la página web. Este domingo, día 17, comenzará o se disputará la Maratón de Barcelona, donde tendremos a Juanjo Martínez, el berriozartarra, que tomará parte en esta prueba. Bueno, esto ha sido lo que han dado de sí todos los avances del próximo fin de semana. Como bien decíamos antes, la entrevista estábamos a gusto, se nos ha ido un poco del horario previsto, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Y a continuación nos dejamos con la canción de Barricada Oveja Negra un par de minutos antes de dar paso ya a la sintonía y a la despedida del programa de hoy. Bueno, pues nos despedimos, no hemos encontrado la oveja negra de Barricada, estará por ahí extraviada, no ha habido manera de poner la canción. Se ha salido del rebaño. Se ha salido del rebaño, por eso la oveja negra. Sin más, nos despedimos de este programa número 54, queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan, queremos agradecer a todas las personas que comparten con nosotros esta afición por el deporte, queremos felicitar, bueno, agradecer a las personas que nos envían toda la información puntualmente. Sin más, nosotros queremos comunicaros que hacemos este programa por y para Berriozar, que nos gusta el deporte, por lo tanto esperamos seguir muchas ediciones más. Por mi parte, nos vemos la semana que viene. Un saludo, Kirol egin, eta agur. Como bien decía Kini, nos oímos la semana que viene. Besterik gabe, hau izan da 54. Programa kemanduen guztia. Benetan programa gustagarria izan da bai guretzat eta espero ere irratiaren beste aldean zaudeten guztiotzat ere. Eskerrik asko programa hau posible egiten duzuen kolaboratzaile guztiei. Eskerrik asko norla ez gurekin egon den Carlos Santamariari ere. Besterik gabe, Kinik esan duen bezala, jarraitu kirola egiten, guk zuei Berriozarren gertatzen dena kontatzeko hementxe egongo gara hurrengo astelenean. I'm a star.